esperanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu.